dos trozos, ¿no? Uno es una carta de que salió en el periódico Baleares el 8 de noviembre del 86. Y era del texto este de que se llama La Virgen Llora. Entonces ahora leo un trozo de este. Hasta aquí el llanto de María, la madre de Jesús el carpintero. Entonces, dos años después, el 4 de septiembre del 88, sale una noticia del Papa que pone: Juan Pablo II, basta de violencia sexual y de explotación de la mujer. El Papa anuncia un nuevo documento de la Santa Sede sobre el feminismo cristiano. Y pone que el Papa tratará en la primera parte de la mujer en la historia de la salvación, arrancando del Antiguo Testamento para llegar a la realización del ejemplo de la mujer en María, madre de Jesús. La segunda parte está dedicada a describir el modelo de la mujer en la experiencia vivida por María, mujer, novia, esposa, madre, con todos los problemas cotidianos. Ya está. He leído las dos partes. Sí, uno que es del 8 de noviembre del 86. Sí, yo lo digo dos años antes. Sí. Bueno, ¿quién tiene un mensaje este de los niños? Yo lo tengo. Sí, quiero leerlo. A todos los niños del mundo. Queridos niños de nuestro mundo tierra, salud y paz. Todos los niños, chinos, blancos, negros, americanos, rusos, españoles, etcétera, de nuestro mundo, todos sois buenos chicos, todos os divertís jugando, todos sois alegres. Pero se nos dice que muchos niños en el mundo se mueren de hambre. ¿Quién tiene la culpa? Muchos niños murieron en unas ciudades llamadas Hiroshima, Nagasaki, etcétera, con la bomba atómica. ¿Quiénes les dejaron caer sobre los seres indefensos? Muchos niños se quedan sin padres, las guerras, revoluciones, terrorismo, etcétera. Los matan. ¿Quiénes son los culpables? Desde luego no son los niños en nuestro mundo, pero sí los niños que hace muchos años que nacieron. Hoy ya son los que llamamos hombres, pero siguen siendo niños, pero malos. Yo, queridos niños, soy un niño mayor. Tuve que sufrir los horrores, como muchos españoles, de una guerra civil en España. Hace mucho tiempo. Hace tiempo eran bautizados contra otros bautizados por la Iglesia Católica Española. Amigos mayores y niños, esto no me gustó. Y como siempre, nada se adelantó. Las guerras solo sirven para destruir, matar, etcétera, pero la paz construye, da vida. Pero hay una forma de cambiar las cosas. Cuando todos los niños del mundo sean mayores, que sigan siendo niños grandes, pero jugando con cosas positivas, la bondad, honradez, amor, paz, etcétera, Cristo dijo que el reino de Dios es de los niños, y los niños grandes pueden tener también el reino de Dios, si se portan bien. Y lo curioso es que, cuando Cristo dijo esto, no había niños bautizados. ¿De qué sirve el bautismo a los hombres que fabrican armas, producen guerras, explotación, hambre, unos que se enriquecen con el trabajo de otros, etcétera? No olvides nunca que en el infinito universo hay millones de mundos como el nuestro, pero no todos tan atrasados como el nuestro. Entonces, ¿por qué vosotros niños no pensáis en mejorarlo? Podéis hacerlo juntos con muchos niños mayores, obreros y obreras, que queremos vivir en paz y justicia. Hace mucho tiempo, muchas lunas, como dicen los indios, un niño grande, muy grande, que además de decir lo de los niños y los cielos, dijo también: mi paz os dejo, mi paz os doy. Era Jesús de Nazaret, un obrero carpintero, Cristo, que hoy otros obreros tratamos de seguirle, seguir sus sabias enseñanzas. Queridos niños, sabed que muchos niños grandes, al leer este mensaje, me darán la razón. Otros no tanto, por causa de su egoísmo, ambición y ansias de poder y de dinero. Pero la verdad es luz, brilla como el sol, alumbra también la luna y las estrellas, la belleza de las flores, los pájaros, el mar, las montañas, los mundos, el infinito universo, la vida, Dios. Lo negativo, lo feo, la muerte, es la sangrienta luz de los cañones, balas, etc. Y sobre todo, la siniestra y terrorífica luz de la bomba atómica. Niños pequeños y grandes de todo el mundo, unámonos todos. Os lo dice un niño grande, con 70 años de edad, obrero jubilado, que forma parte de la Iglesia Pobre de Mallorca. Ánimos, pues, y adelante, niños de todo el mundo. Cayetano Martí, septiembre del 88. Bien. ¿Qué es esto? Los hechos, apóstoles. Pablo. Y aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo, andada en las regiones superiores, vino a Efeso, y hallando ciertos discípulos, díjoles: ¿habéis recibido el Espíritu Santo después que creísteis? Y ellos le dijeron: antes ni aún hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues sois bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él, es a saber, en Jesús el Cristo. Hace 2000 años que Jesús dijo: dejad que los niños se acerquen a mí, porque de ellos es el reino de Dios. En aquellos momentos no se bautizaban a los niños. Y sin embargo Jesús dice muy sencillamente y claramente que el reino de Dios es de los niños. Y dice a los que le escuchan, los mayores: y si no os volviereis como niños, no entraréis en el reino. Pero nos encontramos que los apóstoles iban bautizando hombres y mujeres. Y en los hechos de los apóstoles encontramos lo que ha leído ahora Manolo, que Pablo se encuentra con personas mayores que han sido bautizadas. ¿Habéis recibido el Espíritu Santo? Ah, no, no sabemos si hay Espíritu Santo. Entonces, ¿en qué, con qué habéis sido bautizados? Con agua. La cosa ya no puede estar más clara. Cuando se es niño, no se necesita un bautismo. El reino de Dios es de ellos. Cuando se es mayor, tampoco se necesita el bautismo, si no hay Espíritu Santo. O sea, para los pequeños, el cielo. Para los mayores, el Espíritu Santo, no ceremonias. El Espíritu Santo. Ahí está la clave de todo. ¿Os dais cuenta? Por ejemplo, en un día lluvioso, y yo diría mejor si se puede observar desde las montañas, las nubes y el agua, llueve, aquellas montañas se llenan de agua y se forman lo que llamamos cataratas, ríos. Hasta hay montañas que acogen agua, se le llama después manantiales, incluso agua tibia. Pero dejemos a la parte exterior. El agua que decimos que viene del cielo, agua pura. Y para que esta agua pueda servir después para el bautismo que hacen en la Iglesia Católica y algunas sectas protestantes, hay que bendecir el agua. Esto es el colmo. O sea, que el agua que nos da Dios para que sea bendita necesita de palabras de un pecador como nosotros. Hasta ahí se ha llegado la parte negativa de las cosas tan grandes y tan claras y tan sencillas de Dios. Para que el agua sea bendita, basta que llueva. Es bendita, es de Dios. Imaginemos que van a bendecir el sol o el aire que respiramos. Es bendito. ¿Quién puede bendecir la vida que nos da Dios? Ahora bien, ¿qué vamos a celebrar esta noche? Simplemente, yo diría, una especie de acto familiar. No es más que esto. Tanto la pequeña Esther como Santiago, lo veo, ¿no? Se me han dicho que haremos, si yo podía hacer un poquitín, que diremos, de ceremonia, pero en familia. ¿Para qué? Es que estas criaturas necesitan de bendiciones nuestras para entrar en el cielo. No. Es simplemente para contentar a los padres, a los abuelos, a nosotros mismos, a los amigos. No es una ceremonia para darles nada de Dios, porque ya lo tienen. Ahora bien, cuando sean mayores, tendrán que bautizarse con Espíritu Santo, no con ceremonias ni de un sacerdote, ni de un pastor protestante, ni de un familiar, ni siquiera de sus propios padres, porque el Espíritu Santo lo da Dios. Buscad primero el reino de Dios, dice el Señor. Las demás cosas nos vienen por añadidura. Entonces, es Él que tiene que darnos el Espíritu Santo. Hace ya semanas, bueno, sí, 2 meses y tanto, que se hablaba ya de hacer algo en este sentido sencillo. Bien, ¿por qué no? En este caso, yo estoy aquí siendo el abuelo. Bien, pero tenemos las abuelas, tenemos los padres, tenemos los padrinos. Y en este acto que diremos cariñoso, tenemos a tíos y tías, porque todos sois tíos y tías, del pequeño de Leonor, de Santiago, y de la pequeña Esther. Esto es todo. Es más celebrar, yo diría, el cumple meses, porque hasta que no se tiene el año, ahora con el pequeño, el otro ya tendrá que ser 15 años, pero con la pequeña, cumple meses. Y no quiero alargarme mucho porque, claro, el tiempo, pero no olvidéis esto. Cuando se dice de que se acercaba la gente a Juan el Bautista, que esto ya lo hemos discutido muchas veces, Juan el profeta, el purificador de Israel. La palabra bautismo no existía, no podía existir, porque aún no. Esta palabra es como antes de inventarse el televisor, no se podía hablar del televisor. Era la purificación del pueblo judío, Israel, y decía que todo el pueblo era purificado. Y que hay la frase que han cambiado y han puesto bautizado, pero es una contradicción, porque el clero, la iglesia en aquel momento, que tampoco era iglesia, la palabra no existía, era la religión judía, como se habrían puesto aquellos sacerdotes contra Juan, que bautizarlos, pero no los bautizaba, los purificaba. También aquello era ni más ni menos que un símbolo, sin más importancia que esta, la forma simbólica, no para que entrara el Espíritu, porque va Jesús, dice, yo también, tú, ¿cómo? Tú tienes que, yo tengo que bautizarte, pongamos la palabra de bautizar. Sí, ¿por qué no? Después se ha añadido que se oyó la palabra del cielo, este es mi hijo amado, el cordero de Dios, que quita el pecado y tal, y la paloma que... No, cuidado con todo esto, porque sería una enorme contradicción, porque ya Jesús de Nazaret, el hombre, llevaba en sí al Hijo de Dios, al Cristo. Cuando se tiene a Cristo, como Pablo que dice, no vivo ya yo, sino Cristo vive en mí, cuando se tiene a Cristo en la vida, sobran las ceremonias, sobra el bautismo, sobra todo. Porque si se tiene luz, ¿para qué buscar luz? Si se tiene comida, como a esta mesa, ¿para qué buscar comida? El que tiene vida, vive la vida, no busca la vida. El que está en el sol, no va a otro sitio a buscar el sol. El que tiene a Cristo, no lo busca, lo tiene y lo vive. Ahora bien, ya digo, haremos esta cosa sencilla, que incluso Jaime dice, ¿y con la kipá qué? Esta es una palabra de Israel, no es más que este gorrito que se ponían, se ponen los sacerdotes, los rabinos de Israel. Después, andando el tiempo, lo copiaron en el Vaticano, y sobre todo los cardenales, obispos, y no sé si hay ya sacerdotes también que lo llevan, el gorrito este, es como el talí, que se convirtió en la estola del sacerdote. En fin, todo esto es copiado de la religión judía que lleva 3 o 4 mil años de antigüedad. Dejemos todo esto y de una forma simbólica, sencilla, y ya teniendo presente, y aquí también hay otro, se podría hablar mucho de esto, teniendo presente que Jesús de Nazaret nació en Israel, siempre se ha dicho, y bastante repetido, de que los judíos mataron a Jesús. Pero nunca se ha hecho hincapié que los judíos predicaron a Jesús, que eran los apóstoles. Entonces, gracias a los apóstoles judíos, conocemos la historia, la vida de Jesús de Nazaret. Gracias a esto, se puede llamar miles y miles o millones de personas cristianas, gracias a unos judíos que incluso muchos dieron la vida por predicar a Cristo, el judío, siendo ellos mismos judíos. Entonces, no hay dificultad, no hay, que diremos, pegas, tampoco hay orgullos ni vanidades. Si por ejemplo el que tiene algún gorrito de estos se lo pone y ya está. Yo tengo ya hace años, y yo podía haberme puesto también la túnica esta que llamamos el talí, pero no importa ser tanta cosa rara. Es simplemente que comprendáis que, y ahí podemos dar la contestación, creo que Castro no se enfadará, que por teléfono hablaba con su padre esos días, y Castro le estaba explicando de esto de hoy, y el padre y la madre le decían, pero ¿y qué pasaría el día que te casaras tú? Ahí está. Y la contestación de Castro fue muy sencilla. Pues lo batizarías tú, papá, o tú, mamá. Los padres seguro que se llevarían la noticia bomba y la idea más hermosa de la vida. ¿Entendéis esto? Claro, que tenemos el caso de Leonor, que dice, ¿y mi pequeño qué? Porque en su familia, su marido está un poco así la cosa, pero vamos. Pero el que tenga hijos mañana, que haga la ceremonia a ellos, su padre o su abuelo, ahí está. Porque ¿quién puede poner más sentimientos al acto? ¿Quién puede ponerlos si no son los propios familiares? ¿Gente extraña? ¿Por qué han estudiado? ¿Acaso no habéis visto estos días la propaganda que se está haciendo sobre una mujer de Kostich? No hace mucho tiempo que nació, hace unos 100 años solamente. Y ahora quieren canonizarla. Una mujer de Kostich, sacada de la inclusa, no la admitieron en ningún convento de monjas porque era de la inclusa. Esto lo dice la prensa estos días aquí, y lo dicen los sacerdotes mismos, y quieren hacerla santa. Una pobre mujer que a los 30 y pico de años murió porque padecía mucho y trabajaba recogiendo almendras. ¿Os dais cuenta? Y cuando no tenía el trabajo en el campo, hacía en su casa bolsitas de plata, que algún platero le diría para componer cositas así, ganarse una peseta y tal. Bien, se está alabando su vida. Su vida, no sus estudios. Entonces, señores teólogos del Vaticano, señor obispo de Mallorca, todos, ¿qué hacéis vosotros con tanto estudio? Si una persona sencilla, sin estudios, trabajando en el campo, puede llegar a la santidad, ¿por qué? Porque buscaba a Cristo. Búscate a Cristo. No alargaremos más la cosa. Traedme un poco de agua, traedme los pequeños. Bueno, la pequeña, si duermes igual. ¿Y si mira mamá? Pues venga con la madre. ¿Y dónde está Santiago? ¿Dónde está Santiago? Patrón de España. La pequeña. ¿Dónde está Santiago? Santiago, que venga solo, ven. Por no. El abuelo, no te vayas, no te muevas. Aquí con el tío Manolo. Y me lo presenta el padrino. El agua. ¿Dónde está el agua? El agua, no te muevas. El agua. ¿Dónde está el agua? No, me trae un vaso de agua, tío. Uy, ya la he tapado. ¿Dónde está el agua? El agua, Jaime. Bastante. ¿Qué te parece esta tapa? Creo que sí, será muy buena. Desde allí hay el tío Tomeu, también espera a comer. La comen. Me ha dado un beso antes, sí, lo llevamos muy bien. Una servilleta. ¿Se llama? Santiago y Terra España, No puedo hablar, María. No puedo hablar. Ay, Dios. ¿Cómo se llama? Jaume. Hermana. Toma. El padre de la criatura. ¿Eh? Hola. Toma. Hola, Rafael. ¿Dónde está Rafael? Los dos. Los dos. Entonces Espera que lo giri, ¿no? No, ahí. Mucho vio que es. Ya ha salido geranio. No, por favor, no. Espera. Venga, ahora está la foto, sale todo el mundo invisible. Saca fotos de la protección. Solo blanco. Va a estar para ahí, pero va a estar para ahí. Escolta, i vosaltres, no que necessitàvem batia més. Aquesta ja està bautitzada. Però de l'Espírit Sant, no de religiones. Eh? Au, hem de fer. Que toquen les abuelas. Vinga, abuelita. Ah, ja, que bé. Acá la llorona. ¿Quién presenta esto? Ahora le toca a Santi. ¿Quién presenta este tipo? Sí, justamente de ahí. El padrino. ¡Alcanzo! ¡Alcanzo! ¿Qué está diciendo? ¿Qué pasa aquí? Ahora, ¿no dice mi tío? La madre de Santiago, ¿dónde está? Aquí. ¿Dónde? No la veo. Que se haga una foto. ¿Lenón? Sí. ¿Has recibido tú el Espíritu Santo? Yo creo que sí. Sí. Bé. Ara ja vos arreglaré. Ah, no, has cridat la teva filla? Jo no ets mare. Ai, que fallo! Ai, que fallo! Ai, que fallo! Ya vienen los padres de la criatura. Jaume y Miguel decía, ¿dónde están? Aixec caos. No, no, has d'estar tan alt, però, eh? Jo no hi ric. Sí. No, estàs ben segon, no? Per darrere. Jaume, que jo no hi ric. Espera que no vaig tenir. Jaume. Jaume, cotet. Espera, que no vull ensenyar, Déu. Jaume, cotet. Ahí. Cotet. Ja. Tu re necessites. S'han fet el llum ciclat, no? És un aeroport. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no Miguel, a quin jove hi ha entrat? A quin jove?